Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, a ver si me escuchan por ahí. Yo estoy en la escuela 5. A ver, me dice María del Valle de que salgamos de afuera un poquito. A ver, vamos a salir afuera. Estamos de cumpleaños por acá. Estamos de cumpleaños. El horario de cambio de... Claro, y es el horario de qué me decía María del Valle. Del comedor, están empezando a salir a ir a almorzar. Hay un olorcito. Claro, entonces, claro, estamos, hay ruido porque ellos están en eso, en ir a las clases que van de a cuatro grupos a ir a almorzar hoy. ¿Sabés, María del Valle, que hace minutitos estábamos con nuestro compañero, Alvarito López Chabot, que también estaba haciendo una nota contigo por este aniversario número 115 de la Escuela 5, y jocosamente nos reíamos porque ustedes se tomaron el trabajo de buscarle las notas de su año de ingreso hasta que egresó de aquí de la escuela con la matrícula 4493. Buenas notas tenía Alvarito López Chabón. Por supuesto. Sí, la secretaria le buscó en el libro de matrícula, su matrícula, y ahí, bueno, están todos los datos consignados justo. Buen alumno, Alvarito. Bueno, ¿cómo se vive este aniversario? Bueno, se vive siempre con mucha alegría, celebrado de la manera, como yo les decía, de que la forma que los niños eligen celebrar, que es un cumpleaños infantil, como que lo hacen de esa forma, entonces hay globos, va a haber, bueno, el cupcake, que va a ser su torta con forma de trébol, que ya están preparando la profesora de cocina con los mismos alumnos, o sea, los niños trajeron los cupcakes, lo están decorando ahora, pero también van a venir personas de Comisión Fomento a colaborar, y bueno, vamos a hacer el tradicional desfile, que salimos de acá de la escuela, damos la vuelta por la plaza y terminamos en la plaza cantando el cumpleaños feliz con todos los que nos vengan a acompañar, así que están invitados todos los exalumnos de la zona que estén radicados acá y que puedan venir a que nos acompañen. Exalumnos que siempre son muy afectivos con esta escuela, tiene mucha emoción esta escuela, más allá de que hace muchísimos años ya no vienen a la escuela, siguen vinculados, siempre tratando de colaborar de una u otra forma, o por lo menos hacer difusión de su escuela querida. Sí. ¿Así lo viven? Sí, lo vivimos así. Nosotros tenemos gente que nos viene a visitar a veces, que no está viviendo en la zona, que está en Montevideo, fuera del país incluso, y que vienen con sus hijos o nietos a mostrarles cuál fue su escuela. O sea que más allá de la gente que sigue viviendo acá y que siempre está presente y que de alguna manera colabora o se hace presente para saludarnos, también tenemos de esas otras personas que se han ido, pero recuerdan con mucho cariño esta escuela. Bien, vamos a dar paso a consultas desde allí. Se me entrecortó. ¿Me estás escuchando, Karina? Sí, pusimos manos libres porque teníamos un problema de retorno, pusimos bien, manos libres. Bien. Buen día, maestra. Bueno, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Felicitaciones por este nuevo aniversario. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué hay en el futuro de la escuela en lo que se refiere a proyectos de parte de ustedes? Bueno, nosotros siempre estamos trabajando principalmente la parte edilicia, que es la que nos cuesta más. Es una escuela de muchos años, como decimos, celebramos 115 años como institución, creada como escuela número 5 de Punta del Este, acá en la zona. No siempre estuvo acá, estaba cerca del Faro, el primer edificio. Pero bueno, hace 80 años que está acá, en este lugar. Entonces, bueno, tiene algunas nanas, siempre decimos, problemitas de humedad, problemitas en los patios. Y bueno, siempre se está trabajando con Comisión Fomento y con el grupo de exalumnos, que también colaboran muchísimo, para esos arreglos. Ahora, por ejemplo, estamos una ex mamá de alumno de acá, o sea, un alumno que egresó de acá, nos hizo la conexión con el batallón, y el batallón está pintando por fuera toda la institución de blanco, que era como era antiguamente, bueno, está volviendo a ese color, y estamos en eso, muy contentos, porque está quedando preciosa realmente. Después tenemos en tratativas, o sea, ya está elevado a la inspección, esperando para su aceptación, una donación, que es para el arreglo de la azotea del salón de actos, que es un salón muy, muy grande, y bueno, y que tiene problemas de humedad. Entonces se está trabajando en esto. Y también tenemos para que primaria haga la aceptación, que pensamos que también va a ser bienvenido porque es algo muy, muy lindo, que es el arreglo de los patios exteriores, de manera que sea un patio accesible para todos. Es una escuela que es para todos, una escuela pública que es para todos los niños, de la zona, y todo tipo de niños, que pueden ser niños, por ejemplo, que tengan alguna situación de discapacidad y, bueno, que puedan transitar por la escuela, que era una cosa que hace años pensado atrás no se hacía. Nosotros ahora tenemos accesibilidad en el frente de la escuela, tenemos baños para con accesibilidad, pero falta que los juegos sean apropiados para que todos los niños lo puedan usar. Y bueno, en eso estamos, que es el proyecto que está pendiente, que se ven los banners del lado de afuera de la escuela, y estamos trabajando para eso. Ya para una de las partes, o sea, para la calle El Corral, ya estaría más o menos lo que sería cómo organizarlo, o sea, más allá del diseño, también están las personas que se van a encargar de poder hacerlo. Nosotros no recibimos donación de dinero, lo que siempre recibimos es donación del material hecho. Lo mismo que pasó con las ventanas, que se cambiaron todas las ventanas de la calle El Corral, por el grupo de exalumnos, bueno, se nos donaron las ventanas colocadas, no el dinero para hacer la obra ni nada. Entonces, eso es muy bien, pero necesita que sea siempre donaciones aceptadas por Primaria. Muy bien, gracias, saludos para todos, felicidades. Bueno, muchísimas gracias, bueno, reitero la invitación, agradezco que estén presentes para difundir. Digo, realmente es un evento bien de niños, pero que se celebra muy lindo. Vamos a cantar, como ya te digo, el cumpleaños feliz, que también la municipalidad nos va a ayudar con una orquesta que va a venir a tales efectos ahí en la plaza y, bueno, alguna otra música. ¿En qué horario que no lo dijimos? Bueno, la actividad, salimos de la escuela a las 3 de la tarde. Los niños están caracterizados como en un cumpleaños, gorritos, porras para hacer ruido y todo eso. Damos la vuelta, o sea, va un forgolero, dos cuadras, lo que sería contraflecha, con los inspectores de tránsito ayudando, y luego entramos en la diagonal, y allí en la plaza donde está el escenario vamos a hacer la actividad. Bien, ahora sí cerramos, ¿sabés qué? Hay un mensajito de un carolino que dice, esa maestra es Carolina. Esa maestra es Carolina, claro que sí, que estoy de San Carlos, por supuesto que sí. Vengo todos los días feliz a trabajar acá. Es una escuela hermosa, pero soy de San Carlos y soy muy locataria, muy hincha de San Carlos también. Muchísimas gracias, María del Valle, como siempre, por la buena onda y la disposición para hablar con nosotros en el móvil. No, muchas gracias a ustedes por estar presente y difundirnos. Bueno, Jorge, cerramos. Yo me quedo de cumpleaños. No me voy a quedar bueno, por acá. Bueno, tenemos himno y tenemos himno. Ah, bien, bien, bien, cerramos. Arriba. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.